inatari na machen la na nom ni kana won amasua malulia makeli amasintana de kopai apa afu ya furiko la kami kaya nyekpi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Una gran esperanza de comunicación y participación se abre para los pueblos originarios del norte argentino. Raíces milenarias. El programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Los sábados a las 13 y por esta, su radio. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa Raíces Milenarias, programa número 136. Saludamos a nuestro compañero Daniel Aguirre, que está allí en los controles de sonido. Muchísimas gracias a él. Y estamos acá, vamos a tener muchísima información que tienen que ver con las comunidades originarias. Tenemos novedades también acerca de la ley de bosque, tan conocida como la ley Bonazo. Vamos a tocar el tema de Salta también, que es un tema bastante noticiable en estos días, dado de que por el desborde del río hay un desastre allí en Salta, y seguramente también nuestros compañeros de allí, de Jujuy, van a estar tocando este tema de las inundaciones que hay allí en Salta. Pero mientras tanto, antes de abordar todos estos temas que vamos a estar tocando acá en los estudios de la Red de Comunicación Indígena, vamos a pedir a nuestro compañero Sebastián Reyes, que está allí en Jujuy, quien nos va a saludar. Y recordemos, y felicitaciones nuevamente, como siempre decimos, a Carmen Centeno, que está en la consola de sonido, también está operando. Así que muchísimas gracias también a todas las comunidades originarias y a Farco Satelital. Adelante, Sebastián. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, oyente? A esta hora, cada fin de semana, estamos junto a todos nuestros hermanos del campo y de la ciudad, juntamente con nuestros hermanos de Chaco Resistencia, con Farco, Foro Argentino Radio Comunitario, ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Esta vez, en la operación técnica, Elisa del Carmen Centeno, quien les habla, Sebastián Reyes. Luego de este saludo vamos a tener información lo que ocurrió en Tartagal, provincia de Salta. Ustedes, compañero. Bien, vamos a desarrollar en cuanto a las informaciones. Decíamos anteriormente que vamos a tocar temas bastante profundos y también al menos lo que tiene que ver con el tema de la causa Hefner. Recordemos que esta semana el primer mandatario de Villa Río Bermejito, a unos 300 kilómetros de acá de la ciudad capital, en pleno impenetrable, el intendente Lorenzo Hefner sorteó la causa por discriminación, dado de que aborígenes se retractaron en cuanto a la denuncia que se había elevado ante el juez federal Carlos Esquidelqui en los años 2006, en plena protesta acá en la provincia del Chaco, las comunidades originarias. Vamos a escuchar a Egidio García, quien está, digamos, formando parte del Instituto del Aborigen Chaqueño. Recordemos que Hefner Fue sobreseído, no obstante, la comunidad, algunos sectores de las comunidades indígenas están muy indignadas ante este fallo por parte del juez federal de acá, de la ciudad de Resistencia. Vamos a escuchar a Egidio García, quien hemos conversado con él, y nos dijo que está muy molesto en cuanto a esta decisión por parte del juez Carlos Esquidel, que vamos a escucharlo. Bastante sorprendido y lleno de bronca por la noticia que hemos recibido a través de los diarios, ¿no? De acá, locales. Nos llama poderosamente la atención de que un hombre de esa calaña como Effner, militante nazi y en pleno territorio indígena, e inclusive con un mandato como intendente, ¿no? Como jefe comunal. Nosotros, los pueblos indígenas, y como que este fallo nuevamente ha despertado la ira de los pueblos indígenas, porque en este, se trata de raza, ya es una persecución racial, digamos, a todos los dirigentes indígenas y a todos los pueblos originarios. Esto, si bien Effner salió en este momento, él cree que salió por la suya, sino nosotros como Instituto de la Origen Chaqueño, mandamos a nuestro letrado en el día de ayer para pedir, digamos, el legajo de la causa para saber quiénes son los que realmente hicieron retractar su denuncia en la oportunidad. Luego vamos a hablar con la comunidad indígena la semana que viene. Esto va a terminar en una asamblea donde vamos a decidir si es que vamos a venir nuevamente acá a, digamos, hacer una marcha en repudio y enérgicamente por esta decisión y, por supuesto, la actitud siempre de Lorenzo Effner. Egidio, acerca de estas dos personas que han firmado ante un escribano retractándose acerca de la denuncia que habían presentado en el año 2006, son dos hermanos de la comunidad de Bermejito, justamente, que es el hermano Roberto Díaz y Teodoro González. También Lorenzo dice de que lamentablemente la comunidad tiene que entender estos tipos de fallos porque no hay pruebas contundentes en cuanto a la denuncia o de lo que se le está acusando al primer mandatario de allí, de ese municipio. Bueno, dos cosas. Creemos de que estas dos personas, estos dos hermanos, lo conocemos perfectamente bien, pero más allá de los hermanos, es la actitud que ha tomado el juez, la actitud que se ha tomado en este caso, por ejemplo, se había firmado ante un escribano público y no con un fiscal. Entonces, esto es lo que llama poderosamente la atención. Pero para empezar, porque esto apenas un comienzo, esto no va a quedar tal cual como cree Effner de que salió por la suya. No. Esto ha despertado nuevamente, como dije al principio, la ira de los pueblos originarios y en pie de lucha y en estado de alerta máxima. Nosotros vamos a plantear a la comunidad y la comunidad está, digamos, dispuesta. Sí, hay que venir hasta donde está el juez Esquidel, que aquí en la Resistencia, o veremos qué es lo que vamos a hacer. La intención nuestra es que hable una conversación todos los jueces que están en la provincia del Chaco, al Poder Superior Tribunal de Justicia. Eso es la intención que nos hace llegar a esta instancia para que los pueblos indígenas tengamos en claro en qué situación nos encontramos, en ya sea en la comunidad indígena y la comunidad que no son indígenas y la sociedad civil en sí. La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes, la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Chapaypeñi, mis paisanos, Chapaypeñi, hermano Huinca, por ese pulcu que bebemos. Mis antiguos vuelven a fogarme. ¡Chapaypeñi! Bien, así lo escuchábamos a Egidio García. Nosotros vamos a seguir este tema tocándolo para la próxima semana, porque la próxima semana es muy posible que haya movilización acá en la ciudad de Resistencia por parte de las comunidades indígenas de allí, del Impenetrable, por esta decisión del juez federal Carlos Esquidelqui. Por otra parte, Rolando Núñez también opinaba acerca de este fallo. Recuerdo que la lectura de la denuncia la hiciste vos, Mónica, antes de que firmaran los denunciantes. A través de esa presentación, lo que nosotros planteamos fue el relato de los hechos de discriminación que había hecho Lorenzo Dessner en perjuicio de las comunidades indígenas. ¿Qué pasó después? El expediente tuvo poco movimiento, hubo problemas para que vengan a ratificar la firma. Algunos lo hicieron, otros no. Pasó el tiempo, no se movía mucho el expediente, hasta que en una oportunidad el apoderado legal o el representante legal de Lorenzo Dessner trae un acta hecha por un escribano en donde Roberto Díaz y Teodoro González se rectificaban de lo que habían afirmado en la denuncia. Con posterioridad, Lorenzo Dessner, a través de su abogado defensor, presentó otras actuaciones realizadas ante escribano en donde otros denunciantes se rectificaron de lo que habían denunciado a través de la presentación hecha ante el juzgado federal. Entonces nosotros empezamos a averiguar qué estaba pasando y aparentemente lo que ocurría era que Lorenzo Dessner lograba convencerlo a través de algunos beneficios que prometían que firmaran el papel ante el escribano. Esos papeles fueron presentados ante el juzgado federal. Producto de esos papeles presentados, el juez tuvo que sobreseerlo a Lorenzo Dessner. Y esa es la situación. Eso es lamentable porque en realidad los hechos pasaron y todos sabemos que pasaron. Con respecto al tema que el intendente se ha sobreseído, para que nuestras comunidades y también aquellos que siempre escuchan nuestros programas, ¿qué quiere decir? ¿Qué consecuencias trae? Que fue denunciado por discriminación, pero que en definitiva no se probó que efectivamente fuera el autor de delito de discriminación. Esa es la situación hoy día. Y doctor, entonces, de ahora, de aquí en más, ¿qué es lo que...? Esos son, digamos, sobre los hechos denunciados en aquella oportunidad. Si se producen otros hechos, algunos deciden hacerlo, pueden, por supuesto, denunciar por discriminación. Lo que ocurre es que, digamos, las comunidades tienen muchas necesidades y de esas necesidades se aprovechan los intendentes. Entonces, después, de una u otra manera, a través de promesas o de algunas ventajas, hacen que quien denunció se retracte. Y entonces, de esa manera, gozan de impunidad. Es penoso que haya ocurrido eso, ¿no? Porque este expediente tuvo que haber seguido su trámite y tuvo que haber sido un expediente ejemplar. Lamentablemente, no pudimos seguir avanzando producto del cambio de voluntad de los denunciantes. Lo estuvimos escuchando a Rolando Núñez, que es el coordinador del Centro de Investigación Nelson Mandela. Estas son las informaciones que tenemos de acá de la región del NOA. Mientras tanto, vamos a escuchar las informaciones de nuestros compañeros. Bien, ya estamos juntamente a ustedes, juntamente a todos los oyentes que están en la sintonía cada fin de semana. Noticias de Tartagal, provincia de Salta. Un hecho lamentable la semana pasada, un día lunes, ahora 9, 8 de la mañana, bien temprano, gente que caminaban, gente que vendían, que venían de otro pueblo a vender a una plazoleta de Villa Saavedra, cuando se dieron que venían por las calles, por la principal avenida de la ciudad, del barrio Villa Saavedra, donde venían de a poco, caía un poco de agua y luego venían como espuma, según lo que narraba una de las vecinas de la comunidad de Yacuí, porque de ahí vienen ellos a vender al barrio Villa Saavedra. Y de pronto ya salieron una alarma a la gente, alarmándose de que venían un lodo de barro. Para entender mejor todo esto, lo que ha sucedido en la ciudad de Tartagal, Ismael Chico es el comunicador indígena de la radio La Voz Indígena de la ciudad de Tartagal.

Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, continuamos, hermanos, después de haber compartido el tema musical de Teresa Parodi, Resistiendo. Vamos a tocar el tema de Salta. Como bien sabemos, en todos los medios nacionales ha salido en cuanto al tema de estas graves situaciones, de esta grave situación que está padeciendo allí en la provincia de Salta, más precisamente allí en Tartagal. Recordemos que quejas y hay protestas en Tartagal en estos momentos también, tras la creciente que dejó graves daños, y hay 8 desaparecidos, al menos lo que se está contando. Hace varios, digamos, hace minutos se estuvo comentando que hay 8 desaparecidos, y cientos de vecinos intentaban también sacar el lodo de sus casas. Muchos de ellos perdieron todas sus pertenencias. Como bien también sabemos de que nuestros compañeros de allí, de la región del NOA, están tocando el tema. Nosotros hemos dialogado también con una hermana de allí, de Salta, pero más precisamente en más de unos 100 kilómetros de Salta se encuentra también una zona que se llama Santa Victoria del Este, del cual Leonarda Echevarría, que es una dirigente indígena, comenta de que están aislados y necesitan ayuda urgente. Vamos a escucharla. Nosotros pedimos al gobierno, por favor, no tan solo Tartagal, también en Salvador Massa, nosotros estamos totalmente aislados de toda la gestión. En Salvador Massa comienza la patria y donde termina la patria. Nosotros somos, pareciera que somos la gente más discriminada en la provincia de Salta. Para mí sería en el caso que se pongan en marcha. Si hay un proyecto de vivienda, que vengan y verifiquen dónde se van a hacer las viviendas y que vengan y vean el estado, cómo está el departamento San Martín. No van a esperar que pase una desgracia como esta, recién ellos van a venir a ver. Por eso siempre nos dicen nosotros, el departamento San Martín viven de corte de ruta. Sí, es cierto, es la única manera para poder protestar todo lo que está pasando en Salvador Massa y en Tartagal. En el caso de Salvador Massa, nosotros todos los aborígenes tenemos que ir a Tartagal para hacer fuerza y logra lo de Tartagal, y nosotros siempre estamos en espera. Entonces aquí en Salvador Massa también pasó el mismo problema que pasó ahí en Tartagal. También se llevó el puente de ferrocarril y no hicieron nada. Al contrario, hoy estamos pagando una barbaridad, casi el 100% se está pagando los impuestos. Es la frontera más cara que tenemos nosotros. Pero nosotros que tenemos la parte petrolera, que todavía existimos la parte petrolera, no tenemos nada, nada de nada. Cuando pasa alguna desgracia, recién están los funcionarios, quieren arreglar lo que ya se ha perdido. Bien, así la escuchamos a Leonarda. Agradecemos a ella también por darnos su tiempo. Yo decía Santa Victoria del Este, corroboro, es Salvador Massa, como bien decía nuestra hermana Leonarda Echevarría. Así que a todos aquellos, los funcionarios que estén escuchando, si es que escucha también los programas de la red, se necesita ayuda allí en Salvador Massa, departamento de San Martín, que están totalmente aislados. No solamente en Tartagal está candente la situación, sino que también estas localidades que, bueno, están encontrándose con mucha dificultad. Se hablaba también de que el producto de esta situación del desborde del río, este desastre que hay allí en Tartagal, en Salta, es producto de la deforestación, la tala indiscriminada de los montes nativos. Como bien planteaban siempre las poblaciones indígenas, y aún vamos a seguir planteando esta situación, esta preocupación que nosotros tenemos acerca de los montes nativos, de que hay que prohibir la tala indiscriminada de los montes nativos, que por cierto la ley Bonazo, ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había reglamentado la ley de bosques, pero nosotros lo que lamentamos, porque seguimos siempre el tema acerca de la tala indiscriminada de los montes nativos, en primera instancia se había consensuado un borrador en cuanto a esta ley. Tanto las organizaciones sociales como Greenpeace, Villa Silvestre, Proteger, Fundapaz y tanto otros sectores sociales, en su momento, en primera instancia, se había elaborado un borrador como para que se pueda buscar alternancias de aprobar esta ley de bosques. Pero la presidenta había reglamentado ayer esta ley, pero con modificaciones. Vamos a escuchar a Hernán Giardini, quien es de esta organización ambiental Greenpeace, hablándonos acerca de este tema de la ley de Bonazo. Era importantísimo aprobar esta ley, que justamente se pueda planificar las actividades y tratar de conservar el medio ambiente y que realmente no se viva esta deforestación. Lamentablemente, un año después de que la ley fue sancionada, a pesar de la resistencia de varias provincias del norte de nuestro país, lo cierto es que la ley no había sido reglamentada aún, y bueno, esta sensación de que el Poder Ejecutivo no se reglamenta la norma, le permite a las provincias tener dobles interpretaciones o interpretaciones propias de cómo debe aplicarse la ley. Y entre otras medidas importantes, no entran en vigencia los fondos para la protección de los bosques que establece la ley, que son importantísimos para mejorar los controles en cuanto a los desmontes ilegales, ¿no? Así que, bueno, la reglamentación que estaría saliendo ahora en breve es importante en función de que la ley termine de estar completa. Y, bueno, por supuesto, va a ser importantísimo que la aplicación en cada provincia, cada gobierno la haga bien. Eso es fundamental, que se respete el espíritu de la norma, ¿no? Ya 14 meses de su aprobación, la presidenta, como bien decías también, que en breve se va a estar reglamentando esta ley, pero con cambios. De esto, ¿cuáles son los puntos que fueron cambiados? Porque también estaba en borrador. Sí, había un borrador hecho en julio por la anterior Secretaría de Ambiente, que había sido consultado con algunas organizaciones ambientalistas y con algunas provincias. Lamentablemente, después de ese borrador que estaba listo en julio para ser aprobado, no pasó del Ministerio de Economía, que bueno, que pasa por los ministerios y después llega a la firma de la Presidenta. Quedó trabado ahí, con el nuevo Secretario de Medio Ambiente no hay ningún tipo de contacto con las organizaciones sociales y convocó a las provincias a armar un nuevo borrador, que de alguna manera es la aplicación de la norma. Lo que nos vemos peligroso es que el borrador anterior era mucho más claro en cuanto a la necesidad de la participación social en la aplicación de la ley, ¿no? En el control de lo que tiene que ver con el cómo se distribuyen los fondos y también en el control básicamente de cómo debe hacerse el ordenamiento territorial. Esto, lamentablemente, por lo menos en el borrador que llegamos a ver nuevo, todavía no pudimos ver el nuevo decreto, deja, digamos, librado a la responsabilidad provincial la aplicación de la norma y no permite de alguna manera que esté claro que esto debe estar consensuado con las comunidades indígenas y consensuado con el resto de la sociedad. Eso es lo que nos vemos peligroso. Y básicamente, desde otro lugar, el tema de los fondos, que no está explicado bien cuál va a ser el cálculo para poder repartir el dinero entre las provincias. Básicamente esto queda como que se va a resolver año a año en las discusiones que tienen los secretarios de Ambiente cuando se reúnen en el marco del Consejo Federal del Medio Ambiente. Que esto, bueno, quedan algunos puntos un poco claros, que la verdad que hubiera sido bueno que la reglamentación, por lo menos el borrador que vimos, sea un poco más clara sobre qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, ¿no? De cualquier manera, es importante que la ley se reglamente, porque realmente sin la reglamentación corríamos serio riesgo de que la norma sea nada más que letra muerta, ¿no? Lamentamos nosotros que se haya modificado o se haya elaborado un nuevo texto como para que la presidenta pueda reglamentar esta ley que todos ansiamos nosotros, al menos los pueblos originarios. Sí, yo creo que la ley y una vez reglamentada, y creo que la norma en sí misma tiene un montón de elementos que a las comunidades indígenas les va a servir muchísimo.

digamos que eso responde a la naturaleza misma de la zona, ¿no? Obviamente que la actividad del hombre potencia todo, toda esa inestabilidad. Y las pérdidas son enormes, son realmente muy grandes. Uno que transita normalmente por esa zona, por la zona del puente, jamás hubiera imaginado que el río iba a pasar por arriba de ese puente, porque es de una altura bastante considerable, y que haya derramado hacia los costados, hacia los barrios vecinos. Las cifras oficiales dan aproximadamente 1.000 familias directamente perjudicadas por este fenómeno. Muchas de ellas han perdido todo, y bueno, y otras, bueno, han sufrido inundaciones en sus casas. Pero sí, muchas familias han perdido todo, han perdido la casa, todo. Por eso tenemos que darle gracias a que esto no haya pasado de noche, porque hubiera sido mucho más lamentable. La gente a esa hora estaba en la calle, estaba despierta, pudo salir, pero si esto ocurre a la madrugada hubiera sido realmente muy grave. En la ciudad hay varios centros de evacuados que están recibiendo donaciones, sobre todo de ropa seca, colchones, es lo que más se necesita, zapatillas. Se están recibiendo en la Municipalidad de Tartagal, en la plaza céntrica de la ciudad, en el regimiento. Yo ahora no tengo, digamos, las direcciones, pero puedo darle el teléfono acá del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, para, bueno, si alguien que quiera colaborar se puede comunicar con el INTA y nosotros derivaremos la ayuda hacia los centros de concentración, ¿no? El número del INTA es 03875 421-458. Bien, Hernández nos estaba comentando sobre este tema, y muchos hermanos solidarios, y también hubo colaborando la Gendarmería, como él lo decía, y también INTA está en la ciudad de Tartagal. Para mayor información sobre el tema, INTA sucursal Tartagal es el número de teléfono 03875-421458. Es de la ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Usted es compañero de Chaco Resistencia. Bien, retornamos. Vamos a tocar el tema del corte de ruta que se está desarrollando, es decir, se empezó la semana pasada, el miércoles pasado comenzaron las comunidades huichís de allá de la zona del Impenetrable, a más de 400 kilómetros de acá de la ciudad capital. La comunidad huichí está reclamando acerca de la situación sanitaria de allí, de la zona. Recordemos que los puestos sanitarios sigue siendo la misma, los puestos sanitarios no funcionan, tanto los médicos no quieren trabajar tampoco, y aquellos que están en los puestos sanitarios, lamentablemente, al menos en la zona de los huichí, se los discrimina a los huichí por su condición de indígena. Vamos a tener el informe de Felipe Navarrete, a quienes agradecemos mucho a Felipe por haberse contactado con nosotros y comentarnos acerca de este corte de ruta que aún continúa. En Pompeya cortaron la ruta 9 en el cruce. Hay como 300 huichí con su reclamo del director del hospital ahí de Misiones de Pompeya por falta de medicamento y otros planes de que no están cumpliendo como debían cumplir. Así que por momento está cerrado totalmente la ruta y nosotros desde Sausalito estamos aislados, entonces no tenemos o tenemos recorrido hasta Pompeya y más allá, no podemos pasar. Felipe, ¿este corte de ruta hace cuándo comenzó? Comenzó la semana pasada y bajó un ministro que iba a solucionar el día de ayer. Lo que pasa es que piden este cambio de director o algún personal, los médicos de ahí, por discriminación, dicen ellos, el organizador, los organizadores del corte piden ese que se vayan, si no quieren trabajar con los aborígenes, que se vayan y que vengan otro. Entonces el ministro le prometió, el ministro de gobierno, le prometió que el jueves iba a ser solucionado el día de ayer y no cumplieron, mandaron su secretario de asuntos municipales. Entonces los muchachos le rechazaron que venga a quien le corresponde. Dice. Y entonces no hubo, digamos, solución ante esto, pese de que se estén negociando tanto la comunidad, sus referentes y el Ministerio de Salud. No hubo ningún acuerdo de nada. Ellos piden que baje el ministro y solucione el problema. A partir de ahí harían dejar libre la ruta. Hay muchos vehículos parados, los colectivos que vienen de Castelli al Sausalito tienen que hacer trasbordo del corte porque hay un coche que había quedado por razones de lluvia a esta zona y pues la gente puede llegar al Sausalito, ¿no? Así que esos son los comentarios, Mónica. Y la ministra de Salud, la señora Sandra Mendoza, tenemos entendido que la ministra se fue hasta el lugar. ¿No tenés noticia con respecto a esto? Hasta el momento no hay ninguna información de que viene alguien a sacar la cara, como se dice, a ver qué irá a pasar. Más adelante, yo estoy en contacto con los organizadores, cualquier problema que nos iban a avisar ellos para ver cómo se iba a solucionar este tema. Hasta el momento no se sabe nada, si viene nadie o no viene nadie. De última, dice ellos que está pidiendo audiencia al señor gobernador y si le dan la audiencia para el lunes, irían la comisión allá a la Casa de Gobierno. Pero mientras tanto iba a estar cortado lo mismo. Mientras no hay solución, no van a levantar el corte. Mónica, adelante. Bien, Felipe, entonces está totalmente cortada la ruta. ¿No se deja pasar a nadie o excepto los remises? Nada, solamente caminando, haciendo trasbordos, así como hacen los cortes siempre. Nada, caminando sí, pero ningún tipo de vehículo pasa. Nosotros aquí en el Sausalito tenemos el mismo problema, similar al problema de ellos, así que se está sumando el Sausalito para que tengamos todo más fuerza. Nosotros acá, pues en el caso nuestro, no tenemos ambulancia, no tenemos medicamentos, tenemos los médicos ahí que ya están aburridos, que están de servicio ahí. Así que se está comentando, si no arreglan esto, va a seguir mucho más peor que ahora. Bien, así escuchábamos a Felipe Navarrete comentándonos acerca de esta situación de allí, de la zona de Sausalito. Y recordemos, Sausalito está muy aislada, no se puede pasar, así que recordarle a toda la gente que va hacia la zona del interior, está totalmente cortada la ruta de allí donde une Castelli a Sausalito. Así que para la próxima semana vamos a estar tocando este tema, porque justamente el lunes las comunidades van a venir, van a estar llegando acá a Resistencia a hablar con el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño para poder buscar alternativa de solución ante este conflicto. Vamos con nuestro compañero de Jujuy. Continuamos con más informaciones. A partir del 13 de enero al 16 de enero se llevó a cabo una huelga de hambre en la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy. El padre Olmedo estuvo frente a esta lucha, acompañando a los hermanos de ese lugar. Escuchemos lo que nos dice a continuación, porque ya hay respuesta del gobierno. La gente, aunque levantó la huelga de hambre, quedó en unos terrenos ocupándolo, ¿no?, como asentamiento, porque lo que pedían, entre otras cosas, era terrenos y vivienda. Han respondido y justo en los primeros días de febrero ya vinieron las autoridades provinciales y algunas nacionales. Ayer vinieron las nacionales y, bueno, de todos los compromisos ya se están consiguiendo. Ya se están aquí hoy ultimando los detalles, el plan del integral, que son 30 proyectos bastante buenos. Ya tenemos la plata y están ya con las autoridades y con los técnicos para comenzar a hacer esos proyectos. También ya hay 21 proyectos también familiares para los cesanteados del municipio, porque no se consiguió que volviesen a entrar a trabajar. Están entregando los cheques o van a entregarlo prontito. También conseguimos 150 PEC más para muchas familias que no tenían ningún plan social. También conseguimos también unas 200 tarjetas solidarias para el tema alimentario. Y bueno, creo que poquito a poco se han ido consiguiendo algunas cositas, pero ahora la más importante está todavía pendiente, como es trabajo genuino a través de obras públicas. Justo ayer estuvieron del Ministerio de Trabajo y también de Jujuy, de la Nación y de Jujuy, para ultimar algunos detalles, pero hay algunos problemas por el tema de los terrenos. Y Mueble ha prometido que estaría llegando seguramente jueves o viernes, y la gente que había